seas mi Señor. Por el hermano viento, por el hermano firmamento, loado seas mi Señor, loado seas mi Señor. Por el hermano sol, por las estrellas y la luna, loado seas mi Señor. Loado seas mi Señor, por la vida y por la muerte, por amarte y conocerte. Loado seas mi Señor, loado seas mi Señor, por el gozo y por el llanto, por habernos dado tanto. Loado seas mi Señor. Señor, por el hermano lobo que se convierte en nuestro amigo, loado seas mi Señor, loado seas mi Señor, por todo cuanto existe, por el hermano más humilde que es el hermano ruiseñor. Loado seas mi Señor, por la vida y por la muerte, por amarte y conocerte. Loado seas mi Señor, loado seas mi Señor, por el gozo y por el llanto, por habernos dado tanto. Loado seas mi Señor. Loado seas mi Señor, por la vida y por la muerte, por amarte y conocerte. Loado seas mi Señor, loado seas mi Señor, por el gozo y por el llanto, por habernos dado tanto. Loado seas mi Señor.